condena. He buscado alivio, he buscado alivio, pero nunca me deja esa pena. Y hoy quiero tomar, hoy quiero cantar, hoy quiero llorar. Tal vez si yo vivo tomando, el dolor estoy enterrando. Y si estoy llorando y cantando, puedo estar quemando el pasado. Por eso emborracho mi alma, por eso emborracho mis penas. Déjenme llorar y cantar. Cuando un hombre canta, déjelo, déjelo que cante, déjelo que se desahogue, déjelo que mate su pena. Cuando un hombre llora, déjelo, déjelo que llore, déjelo que se desahogue, déjelo que olvide su pena. Si canta o si llora, déjelo. Con un beso suyo, con un beso suyo se acabaría todo mi tormento. Pero con su orgullo tan solo aumenta mi sufrimiento. Tendrá que llorar, tendrá que pagar toda su maldad. Y es que si yo vivo tomando, el dolor estoy enterrando. Y si estoy llorando y cantando, puedo estar quemando el pasado. Por eso emborracho mi alma, por eso emborracho mis penas. Déjenme llorar y cantar. Cuando un hombre canta, déjelo, déjelo que cante, déjelo que se desahogue, déjelo que mate su pena. Cuando un hombre llora, déjelo, déjelo que llore, déjelo que se desahogue, déjelo que olvide su pena. Si canta o si llora, déjelo. Cuando un hombre llora,